Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? La salida de Alfredo Pérez Rubalcaba del Ejecutivo deja dos cuestiones importantes y destacadas en el aire, y en las dos la última palabra la tiene el presidente del Gobierno. ¿Significa que va a haber un adelanto electoral? Rubalcaba ha reconocido que deja el gabinete para dedicarse en cuerpo y alma a la carrera electoral. Lo que no sabemos es si esto implica que la convocatoria de las elecciones llegará a la vuelta del verano. El candidato reconoce que podría haber aguantado en el Gobierno, pero ha decidido que no. No hay ninguna incompatibilidad, ni legal ni política. Ahora, yo siento las cosas así. Creo que en este momento no voy a estar en condiciones de dedicarle al Gobierno todo el esfuerzo que el Gobierno exige. Rubalcaba insiste que había pactado su salida con Rodríguez Zapatero, y la segunda cuestión de la que les hablo es cuándo el presidente va a nombrar al sustituto de Rubalcaba al frente del Ministerio de Interior. La quiniela con más peso señala que será su número 2, Antonio Camacho, el que se va a convertir en ministro. El ministro de la presidencia será portavoz del Gobierno y la vicepresidencia primera quedaría sin ocupar. Es la combinación que, como les cuento, ahora mismo cobra peso. El presidente del Gobierno anunciará los cambios a principios de la semana que viene, no se descarta incluso que sea el domingo. Ya dijo ayer que iban a ser cambios prudentes y moderados. Mañana Rubalcaba se pondrá al frente de la nave electoral del PSOE. Es un discurso político que marcará el estilo de su candidatura. Los socialistas ponen toda su confianza en un veterano dirigente que ahora, dice, marcará un estilo propio, diferenciado también del Gobierno. Desarrollará su propio proyecto. Rubalcaba quiere liderar un PSOE que pasa por uno de los momentos más delicados de su historia. Quizá por esto ha abandonado esa idea de que su ciclo político se estaba terminando. Por lo menos esa sensación la tenía a finales del año pasado, y así nos la transmitió en días como hoy. No he opositado a esto. No, es verdad que he puesto mi trabajo, pero en el fondo, yo ingresé en un partido hace muchísimos años y es mi partido. Estoy muy agradecido a mi partido. Y mi partido me debe agradecimiento a mí porque ya he dado la vida por mi partido y por los ciudadanos. Estamos empate, decía Rubalcaba hace aproximadamente 7 meses. Mariano Rajoy, que esta mañana decía estar convencido de que la salida de Rubalcaba del Gobierno era cuestión de tiempo. Hace unos minutos en Extremadura, donde asiste a la toma de posesión del nuevo presidente del PP en la comunidad, José Antonio Monago, le reprochaba que haya tardado tanto, y Rajoy pide elecciones anticipadas. Yo espero que el Gobierno y el Partido Socialista deje a la gente opinar ya, porque no podemos seguir perdiendo el tiempo, porque hoy el tiempo es oro, en España especialmente. Así va terminando este viernes, en el que hay otras noticias destacadas. Acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha ordenado la paralización de los derribos en el barrio valenciano del Cabañal. Ha fallado en contra del recurso que ha presentado el Ayuntamiento de Valencia. Hasta allí nos vamos en directo con Amparo Cervera. Buenas tardes, Amparo. Buenas tardes. El Tribunal Supremo impide al Ayuntamiento de Valencia continuar con sus planes en el barrio del Cabañal y le impone hacer frente a las costas procesales. El consistorio valenciano había recurrido al Supremo después de que la Audiencia Nacional le denegara también otro recurso en el que pedía que se suspendiera cautelarmente la orden del Ministerio de Cultura. En ella, el Ministerio ordenaba la suspensión inmediata del plan del Ayuntamiento al considerar que expoliaba el conjunto histórico del barrio. Gracias, Amparo. Y terminamos la semana como la comenzamos, mirando a los mercados y a esta delicadísima situación por la que pasa la zona euro. Los rumores sobre las pruebas de resistencia de la banca europea, que conoceremos en 7 días, han castigado ya especialmente a Italia. Tampoco ha ayudado que se sitúe con un pie fuera del gobierno de Berlusconi al ministro de Finanzas. Los inversores temen que no se aplique el plan de austeridad que ha aprobado. La bolsa de Milán ha caído un 3% y, como es habitual en esta Europa, el miedo y las dudas han contagiado pronto a España, y el IBEX cierra su peor semana del año. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. La bolsa española ha sufrido su segunda mayor caída del año. Las dudas sobre la solvencia de los bancos italianos se han trasladado a los españoles, que han liderado las pérdidas del IBEX. El selectivo español se ha dejado un 2,5%, cerrando, como decías, una semana horrible. La prima de riesgo también se ha visto afectada. Ha vuelto a colocarse por encima de los 280 puntos básicos. Gracias, Aitor. Hay más noticias destacadas este viernes. Titulares de 24 horas con Alejandro Martínez y Yolanda Flecha. La economía española crece a un ritmo muy lento para crear empleo. El BBVA dice que el PIB aumentó de abril a junio solo 2 décimas y avisa de la necesidad de un ajuste fiscal riguroso para alcanzar los objetivos de déficit. Berlusconi no se presentará a las generales de 2013. Dice que no dimitirá, aunque reconoce que le vienen ganas de hacerlo. En el diario La República anuncia que el candidato de centro-derecha será el actual ministro de Justicia. Yo me digo anche que no he sentido una sola voce. Nadie ha expuesto ninguna duda acerca de la persona que entre nosotros podría ser la más adecuada. adecuada para convertirse en el líder del PDL, Angelino Alfano. El escándalo de las escuchas del News of the World salpica al gobierno británico. Detenido el ex jefe de prensa del primer ministro Andy Coulson, antiguo director del rotativo, Cameron anuncia una investigación judicial y otra sobre regulación de los medios. José Antonio Monago ya es presidente extremeño. Esta tarde tomaba posesión de su cargo y esta mañana en Radio Nacional ha dicho que la abstención de Izquierda Unida está dentro del juego democrático y que gobernará con cintura política. Si hubiera gobernado el Partido Socialista este periodo con el voto hubiera tenido que ser favorable de Izquierda Unida, también hubiera tenido que modular su discurso. El sur de Sudán será desde mañana un estado independiente. Esta noche empiezan las celebraciones para conmemorar la independencia que decidió un referéndum el pasado mes de enero la inmensa mayoría de los ciudadanos de la región. Y el gobierno simplificará los mecanismos de acogida y adopción. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que promueve la acogida familiar. Quiere evitar que los menores de 6 años en desamparo ingresen en centros de protección. Por delante nos espera otro fin de semana de calor. Beatriz García, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Este fin de semana suben las temperaturas, a excepción del sureste peninsular y el Cantábrico, donde se mantendrán sin cambios significativos. Además, en el norte lluvias y tormentas en los Pirineos. Y el lunes, nueva subida de las temperaturas, pero a partir del martes el calor nos da una tregua y los termómetros descienden entre 3 y 5 grados. Que no es poco, en este tiempo de muchísimo calor, en este verano. El Atlético de Madrid da el primer paso para recuperar su sección de balonmano y en tenis, España comienza hoy su participación en las semifinales de la Copa Davis de tenis. José Luis Toral, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. A las 9 el primer partido, Feliciano López se mide a Mardy Fish en Austin y como decías, el Balonmano Ciudad Real se llamará a partir de ahora Balonmano Atlético de Madrid. Jugará en Madrid, vestirá la elástica y el escudo rojiblanco. Vamos a entrevistar en Radio Gaceta Domingo Díaz de Mera, el presidente, para conocer los detalles de la operación. En el Tour de Francia, victoria de etapa para Mark Cavendish. Sigue el líder Jussot. Mañana ya las etapas del macizo central. En fútbol, Urrutia, presidente del Athletic, ha confirmado que Bielsa será el entrenador. Además, Cesc Fàbregas no viajará con el Arsenal. Dice Arsène Wenger que está lesionado. El Racing sigue adelante con la ley concursal y el Sevilla suspende su gira por Costa Rica. Gracias, José Luis. Y todavía en portada, vamos a mirar al espacio. Zero and lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Aunque el tiempo ha amenazado lluvia hasta el último momento, finalmente, ya lo han escuchado, América continúa su sueño. A las 17:28 minutos, hora española, el transbordador Atlantis iniciaba su última misión espacial, la 135, y la que pone fin a la era de los transbordadores. Han sido tres décadas de excursiones al espacio, tres décadas en las que el Columbia, el Challenger, el Discovery, el Endeavour y el Atlantis le han dado al mundo muchas alegrías, pero también algún que otro disgusto, Joaquín Calvente. El último despegue del Atlantis marca el final del sistema de transbordadores de la NASA. Dos momentos trágicos han marcado el programa espacial norteamericano: la explosión del Challenger en 1986 y la del Columbia en 2003. Challenger, go with throttle up. Esta es la explosión gigantesca de la que surge. Dos desastres que hicieron plantearse a la NASA el final de los transbordadores. Un final que se empieza a escribir hoy. Pero entonces, ¿qué ocurrirá ahora? Charlie Bolden es el administrador de la NASA. A principios de este año tomé la decisión de crear el nuevo vehículo de usos múltiples o MPCV, nuestro módulo para el espacio profundo, y hemos hecho la cápsula Orión. Está previsto que sea en el 2016 cuando podamos ver surcar el cielo el nuevo proyecto estadounidense, un nuevo proyecto con el que quieren volver a intentar conquistar el espacio. Aquí estamos, en el espacio y también en la Tierra en 24 horas. Estamos con ustedes hasta la medianoche contándoles las noticias del día y profundizando en algunas de ellas. Hoy, como imaginarán, hablaremos largo y tendido de la salida del gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, pero también, Alejandra, vamos a contar con una voz muy importante que nos llega desde el otro lado del charco. Sí, esta tarde hemos mantenido una entrevista con el presidente de Haití, Michel Martelly, que como saben está por aquí, por España. Hemos hablado con él de los retos que tiene por delante su país, sobre todo a raíz de los terremotos. Podrán escucharla en a partir de las 10:20 de la noche. Antes, en el péndulo, Ernesto Kaiser y José Antonio Zarzalejos hablarán del adiós de Rubalcaba del Ejecutivo, de su discurso como candidato en el Comité Federal de mañana, un asunto por el que también le vamos a preguntar a la que va a ser, de alguna manera, su coordinadora de campaña, Elena Valenciano. Eso será a las 11 durante el tiempo de análisis, pero lo más inmediato, nuestro punto y seguido de hoy, vamos a hablar de literatura infantil y juvenil, recomendaciones y manera de acercarles a ella. Pueden sumar su opinión en facebook.com/24 24 horas RNE. Así iniciamos esta edición de viernes de 24 horas cuando son exactamente las 8 y 10 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Si la cabra tira al monte, no es un día cualquiera, tira a cabra. Allí estaremos este fin de semana. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Les esperamos en el Instituto de Educación Secundaria Aguilar y Eslava de Cabra, en Córdoba. No es un día cualquiera, las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas, con Íñigo Alfonso. Todo indicaba que iba a ser pronto, pero había dudas de qué momento iba a elegir el vicepresidente primero, y ese anuncio se ha producido hoy, poco antes de empezar esa rueda de prensa del Consejo de Ministros. Alfredo Pérez Rubalcaba abandona todos sus puestos en el gobierno porque mañana se va a convertir en candidato del PSOE a las elecciones. Es a lo que va a dedicar todo su esfuerzo y su tiempo, y no es compatible con la dedicación que exige el Ejecutivo, dice Rubalcaba, asegurado que el presidente del gobierno conocía su decisión y también sus tiempos. Corresponsal política de Radio Nacional de España, Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Rubalcaba ha explicado que le había comunicado al presidente del gobierno su decisión de abandonar de forma inmediata sus cargos en el Ejecutivo porque cree el vicepresidente que su compromiso como candidato socialista a la presidencia no le va a permitir dedicarse por completo a la labor del gobierno. No hay ninguna incompatibilidad, ni legal ni política. Ahora, yo siento las cosas así. Creo que en este momento no voy a estar en condiciones de dedicarle al gobierno todo el esfuerzo que el gobierno exige. Aunque políticamente no lo sea, Rubalcaba acudirá mañana al acto en el que será proclamado candidato socialista a la presidencia del gobierno, todavía como vicepresidente, ministro del Interior y portavoz del gobierno, ya que, por supuesto, hay que publicar el decreto con su cese y los nombramientos que acarrea su marcha. Bueno, pues precisamente a la espera de que conozcamos exactamente cuáles son los nuevos nombres del gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿qué sabemos de esa crisis ministerial, de esa crisis de gobierno, Lucía? Sí, claro, ahora el presidente del gobierno debe remodelar su gabinete, y por lo que dijo el propio Zapatero este jueves ayer en la rueda de prensa con el presidente haitiano, no se debe esperar una remodelación muy amplia, aunque en todo caso, como recordaba hoy Rubalcaba, sigue siendo su competencia constitucional. Pues he dicho de forma inmediata, ahora ya no me corresponden a mí fijar los tiempos, pero inmediato es inmediato, ¿no? Mañana es sábado, domingo, pues piensen que en los primeros días de la semana que viene, pero en fin, no, esta ya es una decisión del presidente del gobierno. Yo le he comunicado formalmente esta mañana algo que, repito, habíamos hablado, pues creo que el fin de semana del Comité Federal, fíjese si hace tiempo. El todavía vicepresidente no ha querido adelantar ningún nombre, pero todo indica que como ministro del Interior puede sustituirle su secretario de Estado, Antonio Camacho, y la portavocía del gobierno la asumiría el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui. Aunque estos son, como todo, especulaciones de los últimos días, igual que las que se han empezado a producir de inmediato sobre el posible adelanto electoral, algo que también, según Pérez Rubalcaba, está en manos del presidente del gobierno. Pues también no me lo pone muy difícil, ¿eh? Anímense un poco, ya que me han hecho pasar unos meses difíciles, pregúntenme algo más difícil hoy. La otra gran competencia del presidente del gobierno, aparte de presidir el gobierno, es decidir cuándo son las elecciones. Le corresponde a él. El vicepresidente ha terminado su última rueda de prensa como portavoz, agradeciendo a la prensa su comprensión, porque dice que en los últimos meses en algunas ruedas de prensa se había comportado como un auténtico frontón. Gracias, Lucía. Muchos decían que era cuestión de tiempo que Rubalcaba dejara sus cargos en el gobierno. El primero, como saben, Mariano Rajoy, que lleva días dando por hecho que como tarde se iría el sábado. Para él era lo exigible, de hecho tendría que haberlo hecho antes, ha dicho esta misma tarde, pero no es el único que ha criticado la decisión del todavía vicepresidente del gobierno. Nicolás Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Para Rajoy ya era hora de que Rubalcaba dejase este gobierno. Y por tanto me parece normal, me parece que es lo que hay que hacer el que se produzca esta dimisión. Lo que me resultaba ya un poco sorprendente es que tardara tanto tiempo en producirse. Argumenta que en el año 2003 él no tardó ni un minuto en dejarlo cuando fue designado candidato del Partido Popular. Rajoy también ha defendido que España necesita un gobierno mejor y por eso ha vuelto a demandar elecciones. Desde la Generalitat, Artur Mas ha pedido al gobierno que piense si se pueden pasar los próximos 8 meses hablando más de elecciones que de la acción del gobierno. También desde el seno de CiU, Durán y Lleida ve lógico que Rubalcaba se marche, y Esquerra Republicana por su parte lo considera razonable. Dicen que no podía seguir siendo un ministro a media pensión. Izquierda Unida quizá Ibiza ha sido bastante más dura. En un comunicado, Cayo Lara dice que ve comprensible lo que tacha como una huida de Rubalcaba del Ejecutivo. Además, aprovecha para acusarle de demagogia electoralista por su giro a la izquierda. La candidatura de Rubalcaba será oficial mañana en el Comité Federal del PSOE. Solo se espera un discurso, el suyo. No intervendrá el secretario general y presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, solo Rubalcaba. Un texto en el que, por cierto, lleva días trabajando, al menos 4 horas, según hemos leído hoy, y del que dicen será más político que económico. Con él, el partido espera marcar un punto de inflexión. Usuaira Astorza. El PSOE ha generado máxima expectación en torno al discurso de Rubalcaba, el primero como candidato del Partido Socialista. Marcará un antes y un después en palabras del propio presidente del Gobierno. Rubalcaba expondrá su proyecto de país para los próximos 8 años. Veremos hasta qué punto se desmarca de las reformas, de los ajustes económicos de Zapatero, ahora que ya sabemos que la semana que viene saldrá del Gobierno. El candidato intentará recuperar la ilusión de los votantes socialistas defraudados por la forma en que se ha afrontado la crisis económica, así que no faltarán guiños al electorado más de izquierdas del PSOE, Elena Valenciano, responsable de la campaña electoral de Rubalcaba. Es un momento muy importante para todos los socialistas y también para todos los progresistas, que esperamos sea un impulso definitivo para que podamos de verdad, conquistar de nuevo la confianza de millones y millones de ciudadanos y ciudadanas. El PSOE quiere que Rubalcaba tenga todo el protagonismo y por eso será el único en intervenir mañana. Ni siquiera está previsto que Zapatero tome la palabra. Será un acto sobrio, sencillo e íntimo. Rubalcaba estará arropado por la plana mayor de su partido, también del Gobierno, pero sobre todo estará rodeado de amigos y familiares. Acudirá acompañado por su mujer. No se perderá esta cita Javier Solana, pero no estará el expresidente del Gobierno, Felipe González. Vamos ya con los mercados que no levantan cabeza. Las bolsas europeas han vivido hoy una jornada negra de números rojos que ponen el colofón a una semana muy complicada. Tras las preocupaciones en torno a Grecia primero y a Portugal e Irlanda después, hoy ha sido Italia la que ha estado en el punto de mira de los inversores por el temor a que no cumpla los objetivos de déficit. Y esto, claro, ha vuelto a perjudicar a nuestro país. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. La delicada situación política del ministro de Finanzas italiano, salpicado por un caso de corrupción y sobre todo las dudas sobre la solvencia de los bancos transalpinos han hecho caer a las bolsas europeas. La de Milán, la que más, se ha dejado un 3,5%. Al mismo tiempo, la prima de riesgo italiana ha vuelto a marcar máximos desde su entrada en el euro y ha rozado los 250 puntos básicos. Lo que más ha influido, como decíamos, ha sido el rumor que señala que al menos 5 entidades financieras italianas suspenderán las pruebas de resistencia que se publicarán dentro de una semana. Las turbulencias en Italia no han tardado en contagiar a España. El IBEX ha sufrido su segunda mayor caída del año, retrocediendo un 2,5% y cerrando una semana muy mala en la que se ha dejado más de un 5. Tampoco ha ayudado el mal dato de empleo en Estados Unidos, donde la tasa de paro ha subido una décima. Además, la prima de riesgo española ha seguido subiendo y se ha colocado por encima de los 280 puntos básicos, que es tanto como decir que pagamos el doble de lo que paga Alemania por colocar bonos a 10 años. El servicio de estudios del BBVA en su último informe asegura que nuestra economía está creciendo, sí, pero lo hace a un ritmo débil, insuficiente para crear empleo. Gabriel Herrero, cuéntanos. Ya está claro que la economía española se frenó en el segundo trimestre. Ahora falta ponerle cifras. Y a la espera del dato oficial, a mediados de agosto, el BBVA da su estimación. Crecimos solo 2 décimas, 7 de un año a otro, y en ambos casos, una menos que el trimestre anterior. Y aunque es una tasa positiva, resulta insuficiente para crear empleo, al margen del alivio estacional del turismo. La desaceleración se debe a la debilidad del consumo, la pausa temporal en las exportaciones y el lastre de la construcción, que hunde más la cabeza. Con estos datos, el BBVA mantiene su previsión para el conjunto del año: crecer el 1%, 3 décimas menos que lo que calcula el Gobierno. A pesar de ello, la entidad reconoce que mejoran los ingresos públicos y será posible cumplir el objetivo de déficit, siempre y cuando, advierte, que se sigan a rajatabla los recortes del gasto, especialmente en las comunidades autónomas. La crisis económica sigue siendo la principal preocupación de los españoles, lo dice el último barómetro del Real Instituto Elcano, que refleja por primera vez un rechazo mayoritario de los ciudadanos al segundo plan de rescate a Grecia. Y es un dato, la verdad, preocupante, único. No lo habíamos visto hasta el momento. A 2 de cada 3 les preocupa también que España se acabe contagiando. Por lo demás, la canciller alemana Angela Merkel ha perdido apoyo y popularidad después de todo lo que ha sucedido a raíz de la crisis de la bacteria E. coli. En la presentación de estos datos ha estado nuestra compañera Aurora Moreno. La canciller alemana Angela Merkel ha pasado de un notable a un aprobado alto y la causa, según el responsable del barómetro, Javier Noya, hay que buscarla en la actitud hostil de las autoridades alemanas hacia las hortalizas españolas. Probablemente se deba, como digo, al daño que se ha causado a la imagen de España en el contexto de esa crisis alimentaria, digamos, ¿no? Pero se trata de un descenso, en cualquier caso, significativo. El descenso es de casi un punto, aún así sigue siendo la segunda líder mundial mejor valorada después del presidente Barack Obama. También ha caído el apoyo de los españoles a un segundo rescate a Grecia. La crisis económica, que sigue siendo la mayor preocupación de los ciudadanos, ha afectado a la solidaridad que se mostraba en meses anteriores y ahora solo un 41% está a favor de seguir ayudando a Grecia y un 44% en contra. Los políticos se han convertido en el sector peor valorado del país y los militares y cooperantes los más apreciados. Igualmente, esta casa, Radio Televisión Española, se sitúa entre las instituciones más valoradas en la proyección exterior de la cultura española. Está en tercer lugar detrás de la Real Academia de la Lengua y el Instituto Cervantes y por delante del Ministerio de Cultura y la Academia de Cine. Gracias, Aurora. Aumenta el número de españoles que rechazan ayudar a Grecia. Ya lo han escuchado. La mayoría piensa que las dificultades que atraviesa el país heleno nos pueden afectar. Tampoco están las cosas fáciles en Italia. Se lo contábamos antes, que se ha convertido en el foco de las miradas ante la posibilidad de que la crisis griega se extienda por más países europeos de los llamados del sur, periféricos. A la complicada situación económica italiana se suma también la política con un primer ministro, Silvio Berlusconi, que hoy ha confirmado que no se va a presentar a las próximas elecciones de 2013. Beatriz Domínguez. A sus 74 años, el protagonista del gobierno más longevo de Italia no se ve con fuerzas para afrontar una nueva legislatura. También descarta la jefatura del Estado, uno de sus sueños. Los escándalos sexuales y últimos batacazos electorales han hundido su popularidad. Berlusconi asegura que no va a dimitir, aunque tiene ganas, y seguirá ligado a la política para empezar como máximo apoyo del sucesor, el actual ministro de Justicia, Angelino Alfano, nombrado recientemente secretario político de su partido. Nadie ha expuesto ninguna duda acerca de la persona que entre nosotros podría ser la más adecuada para convertirse en el líder del PDL, Angelino Alfano. Alfano, de 41 años, es el promotor de las leyes que han permitido a Berlusconi librarse del banquillo en numerosas ocasiones. En cuanto al plano económico, el primer ministro ha hecho otro anuncio. Asegura que el plan de ajuste del gobierno será aprobado antes de las vacaciones de verano. Gracias. Y en el Reino Unido, el escándalo de las escuchas ha salpicado al gobierno de David Cameron. Su ex jefe de prensa, Andy Coulson, ha sido detenido en Londres bajo sospecha de corrupción y de haber presuntamente pinchado teléfonos cuando era director del News of the World. Corresponsal en Londres, Íñigo Picabea. Buenas tardes. Buenas tardes. Andy Coulson permanece detenido desde esta mañana. El exdirector del News of the World niega su implicación en el caso de las escuchas, pero la policía le considera sospechoso de interceptar comunicaciones ilegalmente y de corrupción por el pago de sobornos a policías a cambio de noticias. Coulson fue jefe de comunicación de David Cameron hasta el pasado mes de enero. La decisión de hire fue mía y mía sola. And I take full responsibility for it. Hoy el primer ministro ha dicho que el nombramiento de Coulson fue su responsabilidad. La gente decidirá al respecto, ha añadido. Cameron ha anunciado dos investigaciones en torno a News of the World. Una sobre lo ocurrido en el tabloide y por qué la policía falló en analizarlo. La segunda, más general, sobre las prácticas de los periódicos, con el objetivo de reformar las normas que regulan la prensa británica, sin atacar su libertad. El primer ministro habla de crisis de confianza. Just think of who they put their trust in. Piensen en quién han puesto los británicos su confianza. En la policía para protegerles, en los políticos para representarles y en la prensa para informarles. Todos les han defraudado. Y más consecuencias de este escándalo. Rebecca Brooks, mano derecha de los Murdoch y exdirectora del News of the World, ha sido apartada de la investigación interna sobre las escuchas que desarrolla el grupo News Corporation, un imperio mediático en apuros. Una de sus filiales, la plataforma de televisión BSKB, ha perdido valor en la bolsa. El domingo se publica el último News of the World, pero parece que a partir de lunes la marca sensacionalista seguirá intoxicando al gigante de Rupert Murdoch. Convergencia y Unió y Partido Popular han abierto una nueva etapa en sus relaciones en Cataluña. Han alcanzado un acuerdo para que el gobierno de Artur Mas pueda aprobar los presupuestos de la Generalitat más austeros de los últimos años. Tanto convergentes como populares coinciden en que la alianza responde a un ejercicio de responsabilidad para salir de la crisis. Redacción en Barcelona, Roger Franco. No ha habido foto, pero sí por parte del Partido Popular una escenificación y una solemnidad digna de las grandes ocasiones. Con Artur Mas en Madrid, ha sido la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, la que ha capitalizado el protagonismo del acuerdo que, mediante la abstención de los populares, permitirá al gobierno, además, sacar adelante sus primeros presupuestos. El acuerdo apuesta por la austeridad y, en este sentido, incluye reducir en un 10% el número de entidades públicas y empresariales de la Generalitat y en un 20% sus asignaciones presupuestarias. Además, supone la reorientación de la política exterior catalana con el cambio de la misión de las llamadas embajadas en el exterior, que quedarán despojadas de tintes políticos y pasarán a tener como misión fundamental la promoción de la economía catalana en el exterior. Alicia Sánchez Camacho se asegura que todo ello permitirá ahorrar entre 1.200 y 1.500 millones y abre la puerta a negociar con el Ejecutivo catalán las cuentas del año 2012, algo que no ve tan claro todavía el presidente Artur Mas. Para garantizar la estabilidad, para tomar medidas especialmente para salir de la crisis, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a la creación de puestos de trabajo. El acuerdo que hemos firmado con el Partido Popular es para sacar adelante los presupuestos del 2011. ¿Esto crea un clima más positivo para otro tipo de acuerdos? Ya se verá. Quizás sí. El resto de grupos de la oposición insisten que las cuentas acordadas no pondrán las bases para la recuperación de la economía y algunos, como el PSC y Esquerra Republicana, reprochan a Convergència y Unió que no haya tenido voluntad de negociar con nadie más que no fuera el Partido Popular. Donde no ha habido acuerdos en Asturias, el PP y el partido de Álvarez Cascos, el más votado en las elecciones, no han conseguido llegar a un pacto. Los populares ya han anunciado que no van a presentar candidato y que se van a abstener en la votación de investidura del martes. De esta manera, Foro Asturias obtendría la presidencia, Cascos sería presidente del Principado, pero tendría que gobernar en minoría. Radio Nacional de España en Asturias, Santiago Baliño. Todo apunta a que Francisco Álvarez Cascos gobernará el Principado en solitario y en minoría. El Comité Ejecutivo del PP de Asturias, celebrado este mediodía, ha decidido abstenerse en la votación del Pleno de Investidura que se celebrará la semana que viene y también ha confirmado que no presentará alternativas a la candidatura del exministro de Fomento. La posibilidad de un gobierno de coalición entre Foro Asturias y PP parece imposible, aunque la portavoz popular ha vuelto a tender la mano a Cascos por enésima vez, apelando a la solidez que tendría un ejecutivo de centro-derecha apoyado por 26 de los 45 diputados de la Cámara Regional. Isabel Pérez Espinosa. Mantener la oferta, la última oferta que se ha hecho, la que contiene dos puntos, pacto de gobierno y gobiernos sólidos y estables en todas las instituciones, encima de la mesa, que Foro Asturias puede seguir valorando, reflexionando sobre ella y aceptando, y que en todo caso, si persiste el rechazo, pues la postura del Grupo Popular en el próximo debate de investidura será la de abstención. Quien ya es presidente de Extremadura es el popular José Antonio Monago, que acaba de tomar posesión del cargo en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. En el acto están Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Manuel Chávez, entre otros. Vamos a saber cómo está transcurriendo. Estamos en directo allí con José Carlos Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como el inicio de una nueva etapa para Extremadura, así ha calificado el día de hoy el ya nuevo presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. Un día histórico para la comunidad, ya que por primera vez en 28 años un dirigente popular ha tomado posesión al frente del Ejecutivo extremeño. Este era ese justo momento. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Junta de Extremadura, con lealtad a su majestad el rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el Estatuto de Autonomía y mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Un José Antonio Monago que hemos visto bastante emocionado, incluso se le ha escapado alguna que otra lágrima, y que esta tarde va a firmar ya su primer decreto como presidente extremeño, reducir de 11 a 7 el número de consejerías. En este acto, que ha terminado hace solo unos minutos en el Museo Nacional de Arte Romano, ha intervenido también, a petición propia, el presidente saliente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, entre otras personalidades, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, y en nombre del Gobierno, la ministra de Cultura, Ángeles González Inde, que finalmente ha sustituido a Manuel Chávez, que en principio era la persona procedente del gobierno que estaba previsto que acudiera. Destacar, por último, que mañana sábado Monago va a presentar ya cuál va a ser su nuevo equipo de gobierno, un José Antonio Monago que a estas horas continúa rodeado por decenas de personas que quieren felicitarlo personalmente en este día, como él ha dicho, histórico para él mismo y también histórico para Extremadura. Gracias, José Carlos. Sobre los tres diputados de Izquierda Unida que con su abstención han facilitado la presidencia de Monago, ya saben que se están enfrentando a un expediente. Uno de ellos, Pedro Escobar, ha pasado esta mañana por los micrófonos de En Días Como Hoy, donde ha dicho que entiende la posición de la dirección de Izquierda Unida, pero que espera que al final la sangre no llegue al río. Yo espero que esto acabe pues en la aceptación serena de una decisión que se ha tomado aquí en Extremadura, que discrepa de la oposición federal, pero no pasa nada. Yo creo que las organizaciones democráticas pues no siempre van a funcionar con un monolitismo desde arriba abajo, ¿no? También estamos en Valencia, donde tenemos novedades sobre el barrio del Cabañal. Se las hemos contado en la portada. El Ayuntamiento valenciano no podrá continuar con sus planes urbanísticos en la zona considerada bien de interés cultural. Lo acaba de dictar el Tribunal Supremo. Volvemos a Valencia con Amparo Cervera. El Tribunal Supremo impide al Ayuntamiento de Valencia continuar con sus planes en el barrio del Cabañal y le impone hacer frente a las costas procesales. El consistorio valenciano había recurrido al Supremo después de que la Audiencia Nacional le denegara también otro recurso en el que pedía que se suspendiera cautelarmente la orden del Ministerio de Cultura. En ella, el Ministerio ordenaba la suspensión inmediata del plan del Ayuntamiento al considerar que expoliaba el conjunto histórico del barrio, declarado bien de interés cultural. Desde la plataforma Salveme el Cabañal celebran la decisión y apelan al consenso con el Ayuntamiento de Valencia. Faustino Villora. Instamos al Ayuntamiento de Valencia que el futuro es un futuro de consenso y es un futuro de rehabilitación sin destrucción. La sentencia ha sido un jarro de agua fría para los vecinos favorables a este plan que contempla la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar atravesando el barrio del Cabañal. Amparo Soriano es su portavoz. Otra vez igual, porque seguimos en la misma situación y cada vez está todo peor. Si se sigue paralizando, pues continuaremos con la degradación. Con esta decisión del Supremo no se cierra todavía este proceso, ya que la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre la cuestión de fondo de la orden del Ministerio. Y en Andalucía, vueltas con el caso de los expedientes de regulación de empleo ilegales. Por un lado, la juez ha pedido al Supremo que establezca si es competente para estudiar las actas de los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía. Y por otro, ya han comenzado a declarar los falsos prejubilados. Informa desde Sevilla Teresa Ortiz. La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo fraudulentos en empresas andaluzas ha imputado hoy 5 delitos de tráfico de influencias y 5 de prevaricación a un exedil del PSOE de la localidad sevillana de Camas por cobrar prejubilaciones ilícitas. La juez ha imputado estos mismos delitos a otros 2 imputados en este caso. Estos 3 prejubilados, presuntamente irregulares, ya que nunca habían trabajado en las empresas por las que cobraron pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, han sido los primeros imputados en esta causa que han comparecido ante la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Por otra parte, la juez ha acordado hoy elevar al Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta de Andalucía, que defiende el carácter secreto de las actas de los consejos de gobierno celebrados en los últimos 10 años, actas que la juez afirma que necesita conocer en esta investigación y que están ahora depositadas en un juzgado, pero que ahora volverán a la Junta por orden de la Audiencia de Sevilla. Y en Santiago de Compostela se sigue investigando la desaparición del Códice Calixtino del siglo XII, el que se guardaba en la Catedral Compostelana y del que nada se sabe desde el pasado martes. El Sindicato de la Policía Nacional ha criticado hoy las medidas de seguridad en torno a esta joya de valor incalculable de nuestro patrimonio. Considera que no eran suficientes. De momento, los especialistas no descartan ninguna hipótesis de cómo y por qué se ha podido producir el robo, y por el temor a que pueda sacar el documento de España, se han puesto controles en todos los accesos a la ciudad. Redacción en Santiago, Carmina Cid. Hay controles policiales en la capital compostelana, pero nadie puede asegurar que la pieza no haya salido ya de España. En Santiago trabajan los expertos de la Brigada de Patrimonio, que se encargan de analizar todas las pistas, las cámaras de vigilancia, los testimonios de las 3 personas que podían acceder a la cámara acorazada de la catedral o los testigos que puedan aportar alguna luz sobre la desaparición de esta importante joya bibliográfica. El delegado del Gobierno en Galicia apela a la reserva y a la prudencia. En declaraciones a Radio Nacional, Miguel Cortizo pide que se deje trabajar a los equipos de investigadores y califica de especulaciones las informaciones que afirman que los ladrones pudieron entrar en la cámara acorazada donde se guardaba el códice porque las llaves estaban en la puerta. Todo lo que está saliendo son especulaciones. Desde el Sindicato Unificado de Policía han criticado las medidas de seguridad que rodeaban la custodia del códice. José Freire, portavoz del SUP. Por lo que se ve, las medidas de seguridad eran mínimas. Era todo dentro de un plan de compadreo, donde tienes tú la llave, la tengo yo, la tiene el otro, parece que había 3, ¿qué tal? Era fácil que pudiera ocurrir. Por su parte, el arzobispado asegura que no ha detectado ninguna anomalía en la seguridad de la basílica, que siempre aplican el mismo criterio, salvo en los años santos, en los que se refuerza. Naciones Unidas va a crear una nueva misión de paz en Sudán del Sur. 7.000 cascos azules y 900 expertos van a contribuir a la paz y a la seguridad en la zona. Esta decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llega un día antes de que Sudán del Sur proclame su independencia de Sudán del Norte. A partir de la medianoche, el nuevo país se convierte en el Estado 193 de Naciones Unidas. Será mañana en una ceremonia en Yuba, en la capital, cuando se haga oficial el nacimiento de este nuevo país. Enviado especial a Yuba, Eduardo Sanz. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Todo preparado para que a las 10 de la mañana de este sábado se proclame la independencia del 54 Estado africano, avalada por un referéndum de nuevo del febrero por el 95% de su población. Personalidades como el nuevo presidente Salva Kiir, el general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, por parte de Estados Unidos Colin Powell y sus 27 jefes de Estado y 80 delegados de los diferentes países, incluido un ministro chino, y el presidente de la República Islámica de Sudán, al-Bashir, que hoy reconocía a este nuevo país. Parte española estará la secretaria de Estado de Cooperación Internacional y Desarrollo, Soraya Rodríguez. Pero este nuevo país se enfrenta a muchos riesgos, como es todavía los combates que existen en algunas de las zonas fronterizas. Un país sumamente empobrecido, si tenemos en cuenta cuáles son sus cifras. Un 90% de la población vive por debajo de la pobreza. Un 50% está subnutrida y tan solo se cultiva 4% de sus tierras. Y en Estados Unidos, ni la solicitud de aplazamiento del gobierno Obama ni las quejas de la comunidad internacional han bastado para detener la ejecución en Texas del mexicano Humberto Leal. Estaba acusado de violar y asesinar a una menor en el año 94, pero el proceso de su detención y juicio estuvo lleno de irregularidades. Además, no se le informó de su derecho a recibir asistencia diplomática cuando fue detenido. Corresponsal en Estados Unidos, Dori Toribio. Buenas tardes. Buenas tardes. Se ha ejecutado al preso mexicano Humberto Leal García en Texas. De nada han servido todos los esfuerzos diplomáticos de estos últimos años para evitar la condena a muerte que pesaba sobre García desde 1994, cuando fue declarado culpable de violar y asesinar a una joven de 16 años. La Corte Internacional de Justicia, la ONU, la Casa Blanca y México llevaban meses pidiendo al gobernador de Texas que al menos aplazara la ejecución, porque el proceso judicial está lleno de irregularidades. García fue detenido, encarcelado, juzgado y condenado a muerte en solo un día y sin informarle además de su derecho a recibir asistencia consular como ciudadano mexicano residente en Estados Unidos, según dicta la Convención de Viena. Y su caso no es el único. Esta misma semana llegaba el asunto al Tribunal Supremo, donde estaba la última esperanza, pero rechazó anoche detener la ejecución por falta de competencia, porque el gobernador de Texas considera que ni la Casa Blanca ni un tribunal internacional pueden interferir en las leyes de su estado. México ya condenado enérgicamente esta ejecución que tuvo lugar anoche con inyección letal en la prisión estatal de Huntsville, en Texas. Gracias, Dori. Es viernes y muchos ya estarán pensando en sus vacaciones, algunos incluso disfrutándolas. Por esto, el Ministerio de Sanidad ha decidido lanzar hoy una nueva campaña para prevenir el consumo y el tráfico de drogas en los viajes al extranjero. Y lo hace porque los datos son muy llamativos, la verdad. Unos 2.000 españoles están encarcelados en todo el mundo por delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilegales. Begoña Sanz. Son un 12% más que el año pasado. 1.959 españoles están en cárceles extranjeras por delitos de drogas. La mayoría son hombres de todas las edades, hasta de 70 años. Perú, Marruecos, Brasil, Colombia y en Europa, Portugal, encabezan la lista de los 52 países que mantienen en prisión a estos ciudadanos que trataron de pasar drogas por la aduana o las consumieron durante sus viajes. La delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Nuria Espí, resalta la necesidad de erradicar creencias equivocadas sobre una supuesta permisividad. Hay un falso mito de la facilidad de trapichear que al final trae serias consecuencias. No estamos hablando de grandes traficantes, hablamos de un menudeo y de un traer cantidades de droga en la maleta les puede significar el tener que acabar pasando unos cuantos años fuera de su país y en una prisión. La campaña incluye el reparto de postales y carteles en lugares de paso de los viajeros, con una imagen que busca ironizar con la percepción de los más incautos, donde policías de aduana saludan efusivamente a los que pretenden pasar droga. La cultura, 24 horas. 40 grupos musicales participan en la Mar de Músicas de Cartagena, en Murcia, que comienza esta noche su 17ª edición. En esta ocasión, en este año, tiene como país invitado a Italia, Murcia. María José Jiménez. La música de Italia, el país invitado, es la protagonista en la noche inaugural de la Mar de Músicas. La intención es transmitir que en ese país vecino se hace algo más que música melódica. Un ejemplo con el soul y el pop de Nina Chilli, que esta noche ofrecerá su primer y único concierto en España. Otros nombres son Alma Megreta, Gian Maria Testa o Carmen Consoli. En esta edición también hay hueco para clásicos como Gino Paoli y para sonidos populares como la napolitana y la taranta. En el primer concierto hoy se podrá disfrutar de una versión especial de esta última mezclada con el rock del batería de Police, Stewart Copeland. Paco Martín es el director de la Mar de Músicas. Más de 20 músicos en escena, donde nos vamos a poner a bailar con el ritmo frenético del sur de Italia, y yo creo que es un espectáculo realmente magnífico, no solamente porque es una producción que hemos recuperado de hace unos años, sino que también va a ser un estreno exclusivo y un único concierto en España. Además de 12 representantes italianos, hasta el 23 de julio pasarán por la Mar de Músicas otros nombres como Mara Portuondo y Chucho Valdés, Ojos de Brujos, Gilberto Gil, Cyndi Lauper o Duquende. Que disfruten de la Mar de Músicas en Cartagena. 20 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Lo peor del fin de semana es la vuelta a casa. Pues fíjate, desde que escuchamos De Ida y Vuelta, a mí se me hace cortísima. En verano, De Ida y Vuelta. La verdad es que está muy bien que te vayan informando del tráfico. Sí, sí, y de música, tecnología, deportes. Y el tráfico, esencial. Y también de viajes, gastronomía. Y el tráfico. Entrevistas, teatro, misterio. Y el tráfico. Y el tráfico, sí, el tráfico también. Los domingos a partir de las 6 de la tarde en Radio 5 y Radio Nacional. Hacemos un punto y seguido. En 24 horas hoy nos interesamos por el hábito de los jóvenes en la lectura. Llega el verano y también les vamos a proponer títulos para que se enganchen y aprovechen esos largos periodos que no saben, la verdad, muchas veces con qué rellenar. Vamos a hacer, en un principio, un breve resumen del porcentaje de lectores que hay en nuestro país, haciendo hincapié, como les digo, en jóvenes y menores, de lo que leen y del uso del soporte digital, que ahora mismo está de moda. Pilar Segovia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Íñigo. El grupo de personas que más lee son los jóvenes entre 14 y 24, ya sea por ocio, trabajo o estudio, mientras que la tasa desciende bruscamente entre los mayores de 65. Son datos del barómetro de hábitos de lectura en 2010, elaborado por la Federación de Gremios de España. El nivel de estudio sigue siendo un factor determinante en este hábito. El mayor índice de lectura se registra entre los universitarios. El porcentaje se reduce entre jóvenes con estudios secundarios y más aún entre la población con estudios primarios. Lo que más leen son libros. La lectura de prensa está más extendida entre los que sobrepasan los 25 años. En cuanto a la lectura digital, la mitad de la población de 14 o más afirma leer a través de un ordenador, un teléfono móvil o una agenda electrónica. Y un último dato, a diferencia de la lectura en papel, los hombres superan en 12 puntos a las mujeres en el formato electrónico. Gracias, Pilar. Siempre, desde luego, es tiempo de leer. Queremos en este punto seguido apoyar a las personas que trabajan por una lectura más comprometida, podríamos decir más difícil, que no suele vender tanto, por lo menos no tanto como los bestsellers, aunque desde luego es igual de profesional. En los estudios de Radio Nacional de España en Zaragoza está Daniel Neskens. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Hola, buenas tardes. Que es escritor zaragozano, especializado en literatura infantil y juvenil, ganador del premio literario infantil El Barco de Vapor de 2011 por su libro Mi Vecino de Abajo. Probablemente todos los que ya tenemos una edad nos acordamos de esta editorial, ¿no? Del Barco de Vapor como una de las más habituales, ¿no? Con la que muchos nos iniciamos a la lectura. No sé si es el mismo caso de Daniel. Pues también es el mismo caso, pero además, en mi caso particular, leía bastantes clásicos adaptados a nuestra edad, por supuesto. Bueno, ¿cómo ve el panorama de la literatura infantil y juvenil en estos momentos? Pues yo lo veo estupendamente. Creo que hay una larga lista de autores, de ilustradores, y lo que también hace falta es que haya una larga lista de lectores. Las editoriales han empezado a publicar libros pensados para chicos y chicas que escogen su lectura, no para colecciones escolares elegidas por maestros, que resultan a veces más que una lectura por ocio o por gusto, una lectura por imposición. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Esto es una buena estrategia? Pues creo que sí, que es la mejor estrategia. Hay que leer por placer, por el gusto de leer, por saber evadirse de los problemas del día a día, por alimentar el ego de la lectura y dejándonos aparte esos gustos tan personales de los maestros, que en algún caso pues realmente son nefastos. Daniel, ¿por qué decidiste dedicarte a la literatura infantil y juvenil? Porque me aburría ya de ver el fútbol y dije, bueno, pues habrá que escribir. Pero sabes que tu tarea es complicada, ¿no? Porque miras a un público especialmente acostumbrado a las redes sociales, especialmente acostumbrado, por ejemplo, también a los videojuegos, a toda esa era audiovisual que a veces nos persigue, podríamos decirlo así. Yo no sé si has encontrado el secreto de alguna historia con la que se enganchan fácilmente tu público. ¿Cómo abordas este problema? El secreto sobre todo está en no engañar al público infantil. El público es infantil simplemente, pero tiene sus gustos y hay que ponerse, digamos, a su altura o a su nivel y contarles una historia, pero para intentarles convencer de que sigan la lectura del libro. Yo creo que ocurre en la literatura infantil y en la juvenil, sobre todo en la infantil, que el libro, como lo compra el padre o la madre o algún tío o algún abuelo, pues al no hacer ese gasto de esos 7 u 8 euros o lo que valga el libro, el niño o el chico pues tiene esa profesionalidad, digamos, de decir, si no me gusta, lo dejo. No tiene ninguna obligación de llegar hasta el final. Entonces lo que hace es empezar a leer. Y si le gusta la historia, le captura, le apresa, la tenaza, el chico, la chica sigue leyendo hasta que llega hasta el final. En lo adulto, digamos que casi tienes que leer por obligación por amortizar ese gasto de 18 o 20 euros que haces. Daniel, ¿cuál es la clave del éxito entonces? ¿Cómo es una historia que atraiga la atención de los jóvenes y de los niños? Las historias tienen que tener un poco pues de todo, desde su trama hasta sus gotitas de humor, sus gotitas de ternura, un poco todo. Es como la dieta mediterránea. Y hay, digamos, una intención de educar en ese tipo de literatura, porque en la adulta no es así. Muchas veces los autores gozan de mucha autonomía a la hora de plantear sus historias y no quieren educar, pero sí que se tiende por lo menos a relacionar la literatura juvenil y infantil con esa moraleja, ¿no? Que no sé si está pasada de moda. Yo creo que no está pasada de moda, pero debería de estarlo. Digamos que hay que educar a leer, hay que educar a que los chicos sepan avanzar en la historia. Digamos que la educación ya queda para otros niveles, ¿no? Creo que está la familia, creo que está el colegio. Los libros, digo, creo yo, que lo que hay que hacer es intentar contarles una historia, contarla la mejor posible, sin engañar, como digo, e intentar que apresar a ese chico, a ese lector, y hacerlo tuyo, no dejarlo escapar hasta la última página. ¿Las redes sociales han cambiado algo, la literatura infantil y juvenil? Pues yo creo que más la juvenil. De juvenil no, digamos, no soy tan estoy tan puesto, pero sí, claro, digamos que eso está ahí, ¿no? Y es obligado el seguir las lecturas también por lo que es la tecnología, la nueva tecnología. Los chicos, una banda de 8 a 12 años, pues todavía digamos que prefieren ese soporte papel. La mayoría de tus libros son una reflexión de la vida con un final común, ser felices. Para esto optas por un humor disparatado. Algunos de tus personajes, por ejemplo, gallinas mecánicas, un muñeco de nieve enamorado. En fin, con esto estás trazando la ficción. ¿Esto resulta complicado en estos momentos? ¿Tener este sentido del humor? ¿Intentar dar un mensaje con el sentido del humor? Porque son momentos muy dramáticos, la gente lo está pasando mal y yo no sé si también los niños son permeables, no sé si captan también este ambiente que vive el país. La sociedad ha cambiado y el humor es distinto, ya los humoristas aquellos míticos que hicieron La Codorniz o por ejemplo, Javier Poncela, Miguel Miura, Tono, Gómez de la Serna, ahora tendrían auténticos problemas por editar. Las editoriales rechazarían muchos manuscritos de esta gente porque era un humor por el humor, era un humor simplemente blanco, absurdo, surrealista, que no buscaba otro objetivo que el conseguir la sonrisa en el lector. Ahora parece que el humor lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine, lo vemos en las tiras de los periódicos, es para hacer algo, una consecuencia. Tenemos que intentar, son casi, digamos que opiniones, ¿no? Entonces, cuando simplemente lo que intentas es arrancar esa sonrisa o que la sonrisa permanezca desde el principio hasta el fin, es muy complicado. Daniel, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu próxima historia? Pues no me gusta hablar de próximas historias, pero sí, estoy trabajando en una colección de cuentos cortos, sí, que a mí me gusta mucho esa distancia, la distancia corta del folio, folio y medio, y ahí estoy intentando sacarlos adelante. ¿Qué libro recomendarías a los niños, a los jóvenes que nos puedan estar escuchando, también a sus padres, ¿no? que estarán detrás probablemente en la tienda, en la librería comprándolo? Hombre, yo creo que más que recomendar libros, que lo puedo hacer y que siempre me dejaría alguno, hay autores estupendos como Víctor González o Ana Alcolea o Begoña Oro o Fernando Lalana o Eliezer Cansino, Carlos Grasa, un montón de autores, que Ignacio Sanz, que simplemente el nombre ya es sinónimo de calidad. Pero yo creo que lo que ha ganado sobre todo, digamos que el país, son en grandes librerías. Hay que dejarse aconsejar por el librero. El librero o la librera, podemos ir perfectamente y decirle, aconséjanos algo para un niño de 6 años, de 8 años, de 10 años, porque hay mucho material y muy bueno. Yo, por recomendar, pues recomendaría Mi vecino de abajo. Lo metería en la mochila, en la maleta, y seguro que ese libro, que aunque está escrito para un público infantil, luego lo puede leer toda la familia y se amortiza. Que es ganador del Premio Literario Infantil El Barco de Vapor 2011. Si me permite, Daniel, vamos a sumar a una nueva voz a esta conversación en la radio pública. Pedro Cerrillo, ¿qué tal está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro Cerrillo es director del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil. Además, es catedrático de Didáctica de la Literatura en la Universidad de Castilla-La Mancha. Una de las principales actividades de su centro es la formación de profesionales que trabajan con mediadores con los jóvenes. ¿Por qué es necesaria esa figura? Bueno, creemos que es necesario desde hace muchísimos años, no solamente nosotros, sino mucha más gente en todo el mundo, porque queramos o no queramos, hay una figura que es la del mediador entre libros y lectores, que es mucho más importante, y la sociedad ha querido que lo sea así, cuando los lectores tienen edades tempranas, ¿no? Cuando son niños o cuando son adolescentes. Pero claro, tampoco tenemos que asociar la figura del mediador necesariamente a la del docente, ¿no? Que es lo que habitualmente la sociedad suele hacer. Hay más mediadores, ¿no? Antes él mismo estaba citando al librero, ¿no? Que el librero puede ser un magnífico mediador en muchísimos casos, pero por supuesto también lo es el bibliotecario. A veces también lo son los educadores sociales o los trabajadores sociales que trabajan en programas de intervención cultural o de intervención lectora en un barrio o en un programa municipal. En fin, los propios editores son también mediadores, las familias, por supuesto, ¿no? También lo son. Bueno, nosotros fundamentalmente intentamos hacer una formación de posgrado para los profesionales mediadores, ¿no? Fundamentalmente docentes y bibliotecarios, claro. Pedro, ¿por qué un niño que lee mucho cuando, bueno, pues tiene pocos años, a veces deja de leer cuando tiene un poquito más, es adolescente, y cuando es mayor, a veces, pues deja los libros o los tiene pues casi como un elemento decorativo de sus casas? ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué un niño que lee luego puede que no lea en el futuro? Efectivamente, no solo es a veces, es demasiado frecuentemente. Según los datos que tenemos de las encuestas que habitualmente se hacen de hábitos lectores, son muchísimos más los chicos que hasta los 11, 12 años leen, es decir, hasta que acaba la educación primaria, y luego va descendiendo el tanto por ciento de lectores, ¿no? Y cuando pasan de la secundaria al bachillerato, otra vez se vuelve a producir otro bajón, ¿no? Yo creo que las causas son variadas. Algunas tienen que ver con el propio paso cronológico de una etapa como la infancia, en la que la personalidad todavía no quiere exteriorizarse en exceso, a la adolescencia, ¿no? Pero también son muy importantes otros factores sobre los que sí que podríamos intervenir, ¿no? Lo que pasa es que las intervenciones tienen que ser intervenciones institucionales, intervenciones sociales. Por ejemplo, la asociación que muchos chicos hacen de la lectura con la lectura obligatoria. Y no hay peor cosa que obligar a leer para conseguir con el tiempo un no lector, es decir, alguien que voluntariamente decida que no va a leer. Eso por un lado. Por otro lado, también no está excesivamente bien visto en la sociedad los lectores. ¿Cuántas veces no nos hemos topado en los periódicos con noticias que hablan de adolescentes lectores que entre su grupo en el instituto a veces ocultan que son lectores, pues porque son considerados de algún modo unos tipos un poco raros, ¿no? Esto tampoco es nuevo. históricamente ha existido, ¿no? En fin, las propias familias no tienen el hábito lector en las casas, y si un chico no ve leer, ya tiene menos posibilidades de conseguir el hábito lector que si ve leer habitualmente en su casa. Eso no es una fórmula infalible, pero está claro que quienes tienen un modelo de referencia que lee, ellos tienen también más posibilidades de leer. Por supuesto, quien no tiene libros en su casa también tiene más difícil poder leer, ¿no? Los factores son variados, pero efectivamente eso es cierto, lo que ha comentado. Pedro Cerrillo, que es director del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y de la Literatura Infantil, además catedrático de didáctica de la literatura en la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias por atendernos, ha sido un placer escucharle. Muchas gracias a ustedes. Y también quiero despedir a Daniel Neskens, ¿no? Así es. Bueno, perdone, pero este es un apellido. ¿De dónde viene? Viene de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Tendría que echar cuentas. Y de otro país, probablemente. Escritor zaragozano, especializado en literatura infantil y juvenil. Muchísimas gracias también por contar con nosotros, por atendernos esta noche desde Radio Nacional de España en Zaragoza. Gracias a ustedes. Finalizamos esta semana y lo vamos a hacer con la recomendación de uno de esos discos infalibles de éxito. Se trata de una recopilación de grandes éxitos. Hola, Julio Ruiz, buenas noches. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Efectivamente, el legado de dos bandas fundamentales en la historia del pop y rock hecho en el Reino Unido desde finales de los 70 hasta la fecha. Los dos nombres son los de Joy Division, lamentablemente banda de corta vida, y su continuación en New Order, sin el fallecido Ian Curtis. Hace unas semanas, otro disco que se nos había quedado en el tintero y hemos recuperado, que se ha publicado Total, que reúne 18 piezas desigualmente repartidas. Entre las 5 aportaciones de Joy Division está el tema que se ha convertido en un clásico imperecedero, Love Will Tear Us Apart. La producción de Martin Hannett y la formación histórica Ian Curtis, Stephen Morris, Bernard Sumner y Peter Hook. Este último ha estado girando con estas canciones de Joy Division desde hace un año para acá. Por ejemplo, actuó en el Festival de Benicassim de 2010. Esos sonidos oscuros y esa seña de identidad de muchas bandas que nacieron en aquella época. No nos vamos a mover del mismo año, 1980, o singles o 12 pulgadas publicados por entonces hace 3 décadas. Esto es She's Lost Control. Ahora es el momento de seguir el curso de la historia y plantarnos en 1983 con otro clásico, pero ya firmado por New Order, la adecuada mezcla y en las dosis justas entre pop, electrónica y rock. ¿Cuántas veces no se habrán bailado en las discotecas de todo el mundo junto a Ceremony, Bizarre Love Triangle, el grupo gallego se llama así por este título, Triángulo de Amor Bizarro, o Temptation, el mítico Blue Monday? Vamos a finalizar el recorrido por la música de Joy Division y New Order juntos en un disco con el fetiche especial para coleccionistas que guarda el álbum. El corte 18º y último es una pieza inédita. Sumner, Hook y Morris son los autores de Halvent. Total o Total, recopilación de los grandes hits de Joy Division y New Order, incluso con diseño de Peter Saville para conectar con el ayer de los discos de la etiqueta Factory. Eso es todo, hasta el lunes. Hasta el lunes, Julio. Just anybody.